marchitas mi corazón. Quiero que siempre pienses que grande es nuestro amor. Yo no soportaría si un día me faltaras tú. Para demostrarte mi pasión, te regalaré mi corazón. Ámalo, cuídalo, llévalo dentro de tu alma. Aunque me muera de dolor mi amor, aunque se muera de tristeza mi alma, yo viviré por siempre muy feliz. Mi corazón lo llevas en tu alma. Doble corazón tienes en tu alma, doble corazón y yo sin nada. Doble corazón tienes en tu alma, doble corazón y yo sin nada. Para demostrarte mi pasión, te regalaré mi corazón. Ámalo, cuídalo, llévalo dentro de tu alma. Aunque me muera de dolor mi amor, aunque se muera de tristeza mi alma, yo viviré por siempre muy feliz. Mi corazón lo llevas en tu alma. Corazón y yo sin nada, doble corazón tienes en tu alma, doble corazón y yo sin nada. Doble corazón tienes en tu alma.